Regresamos al especial dedicado a Poison. La banda comenzó a grabar su sexto álbum Crack a Smile en 1994, pero la grabación se suspendió abruptamente debido a un accidente donde se había involucrado el vocalista Bret Michaels, el cual perdió el control de su Ferrari, sufriendo fractura de huesos y pérdida de 4 dientes. Después de la recuperación en 1995, la banda continuó grabando, pero dejaron atrás el álbum. Para esa época, a mediados de los 90, el rock pesado y el heavy metal había perdido popularidad debido al grunge. Y para contrarrestar un poco la situación, la banda sacó un disco de éxitos en 1996 llamado Poison Granted Hits 1986-1996, que fue 2 veces platino, vendiendo más de 2 millones de copias. Escuchemos ahora Be The One. Baby, I still Después de 8 años de separación, Michaels y DeVille arreglaron sus diferencias y se reunieron finalmente en 1999. La banda finalmente, con ZZ de nuevo, hacen una gira mundial para promocionar el regreso del guitarrista original y que están de vuelta como nunca. Debido al éxito de la gira, la disquera Capitol Records decide por fin sacar a la venta su álbum perdido, pero ahora llamado Crack a Smile and More, siendo el séptimo álbum de la banda y el regreso de ZZ DeVille a Poison. Pero por diversas causas, fue hasta el año 2000 que sacan el álbum y superan el 500,000 de discos vendidos. Ahora escuchemos Life Goes On. Like you're saying you know me. Están escuchando el especial dedicado a Poison. En el año 2002, Poison lanzó su noveno álbum Hollyweird con 3 singles, y en el año 2003 grabaron su 10º álbum llamado Best of Ballads and Blues, que contenía sus éxitos y la nueva versión de Something to Believe in con 2ª lírica, entre otras. Escuchemos el tema Something to Believe in. Well, I see him on the TV preaching about the promised lands. He tells me believing Jesus steals the money from my hands. Some say he was a good man. Lord, I think he sinned. Yeah, yeah. 22 years of mental tears. Cries a suicidal Vietnam vet. He fought a losing war on a foreign shore to find his country didn't want him back. The bullets took his best friends in Saigon. Our lawyers took his wife, his kids, no regrets. Any time I don't remember, in a war he can't forget. He cried, forgive me for what I'd done there, 'cause I never meant the things I did. And give me something to believe in, that there's a Lord above. And give me something to believe in, oh Lord, arise. My best friend died a lonely man in some Palm Springs hotel room. The call last Christmas Eve, they told me the news. I tried all night not to break down and cry as tears rolled down my face. I felt so cold and empty, like a lost soul out of place. And the mirror, mirror on the wall, see my smiling face again. We'll be right back. something to believe in, yeah. Poison celebró su 20 aniversario con el lanzamiento del recopilatorio The Best of Poison, 20 Years of Rock, el cual fue acompañado de una gira de verano por Norteamérica, incluyendo en sus últimas fechas presentaciones en Puerto Rico y en México. Para el año 2007, y gracias a una sugerencia de Capitol Records, Poison entra al estudio a grabar un disco de covers que se titula Poison D, bajo la producción de Don Was. Este disco contenía covers de Alice Cooper, The Romantics, Sweet and Tom Petty, entre otros más. En la actualidad, la banda se encuentra activa y se presenta de vez en cuando en conciertos o de gira, acompañando a otros grupos de gran renombre como Def Leppard, Cheap Trick, Motley Crue, entre otros más. Ahora escuchemos este cover de Kiss, Rock and Roll All Night. Mr. Rocket. Thank you. Whoa. La historia de Poison es un testimonio del poder del rock y la pasión de una banda por la música. Desde sus humildes comienzos en los clubes locales hasta su ascenso a la fama mundial, Poison ha dejado una huella imborrable en la historia del rock.

La actitud rebelde y desafiante de la banda también ha sido un ejemplo para muchas generaciones de músicos que han encontrado en Poison una fuente de inspiración y motivación. Y para finalizar este especial escucharemos Fallen Angel. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad.